Cuanto más se sabe, más es el contenido de la responsabilidad y el peso de la conciencia. A esta altura del embarazo del bebé espíritu, el ser se siente inmenso, colosal y gigantesco. Esto se debe al aumento que obtuvo de conocimiento, entendimiento y amor adquirido. Sus energías, pensamientos engrandecieron su alma y ésta se siente unida al universo, al cosmos de sabiduría. Todo el conocimiento y el cúmulo de energías, pensamientos, están nutriendo a su bebé espíritu y el ser siente dentro de sí la unión espiritual con el Creador. La cantidad de información acumulada en el cerebro del ser, le puede ocasionar pesadez, intranquilidad, falta de sueño, incomodidad e indigestión mental. Estos síntomas se pueden contrarrestar, asimilando del conocimiento lo estrictamente necesario, nuevo y útil. Así la gordura innecesaria del conocimiento bajaría a la mitad, de esta manera el ser se sentirá más leve cargando el embarazo de su bebé espíritu. El ser que se encuentra embarazado de su bebé espíritu puede sentirse superior de aquellos que aún no han concebido. Puede aparecer picazón en el alma, debido al orgullo, soberbia y ego de sentirse que él llegó y los otros no. Esta picazón puede ocasionar erupciones energéticas en el alma, o sea, ciertas manchas que pueden desaparecer a través del entendimiento y el trabajo interior, o esas manchas se volverán crónicas, marcando en el ser retrocesos energéticos, los cuales no le hace nada bien al bebé espíritu. Las manchas son las emociones negativas enfermas que no los están dejando nutrir correctamente a su bebé, haciendo que ellas se conviertan en un peso incómodo que se colocará en la espalda, transformando el embarazo en una carga de responsabilidades, deberes y más. Significa que el ser no hace su trabajo espiritual con alegría, sino como una obligación impuesta por su embarazo. En estas condiciones, su caminar en el sendero espiritual no es ligero, suave, alegre, es por el contrario, rígido e incómodo, molestia que la sentirá sobre todo en las piernas del alma, las cuales no responden, no lo ayudan, convirtiendo su caminar en una carga dolorosa y molesta. Los sentidos externos se agudizan. El embarazo material agudiza los sentidos externos, el olfato, el gusto, el oído, etc. Y es debido al flujo mayor de hormonas. En el embarazo del bebé espíritu, el ser tiende a agudizar los sentidos internos y esto se debe al mayor flujo de energías, pensamientos positivas que activan los sentidos internos como la percepción, intuición, sensibilidad, adivinación, captación, etc. La temperatura aumenta en este periodo especial.